Notas de Elena para el domingo 1 de mayo. Un silbo apacible. De la experiencia de Elías durante esos días de desánimo y aparente derrota, se pueden aprender muchas lecciones. Lecciones valiosas para los siervos de Dios en esta época en que la mayoría se ha separado del camino recto. La apostasía que prevalece en nuestros días es muy similar a la que se había extendido en Israel en los días del profeta. Al exaltar lo humano sobre lo divino, al adular a los dirigentes populares, al rendir culto al dinero y al colocar las enseñanzas de la ciencia por encima de las verdades reveladas, multitudes están siguiendo a Baal. La duda y la incredulidad están ejerciendo su perniciosa influencia sobre la mente y el corazón, y muchos están sustituyendo los oráculos de Dios con las teorías humanas. Se enseña públicamente que ha llegado el tiempo de exaltar el razonamiento humano por encima de la palabra, y al hacerlo, la ley de Dios, modelo de justicia, se deja sin efecto. El enemigo de toda verdad está obrando con todo su poder engañoso para que los hombres y mujeres coloquen instituciones humanas donde debieran estar las divinas y dejen de lado lo que fue ordenado por Dios para la salvación y la felicidad de la humanidad. Pero la apostasía, aunque muy extendida, no es universal. No todos en este mundo viven en pecado y traspasan la ley. No todos se han puesto del lado del enemigo. Dios tiene muchos miles que no han doblado sus rodillas ante Baal. Muchos que anhelan conocer más acerca de Cristo y de su ley. Muchos que están esperando que Cristo regrese para acabar con el reino del pecado y de la muerte. Y también hay muchos que adoran a Baal por ignorancia, en quienes el Espíritu de Dios trabaja para rescatarlos. Review and Herald, octubre 23, 1913. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3, 7 y 8. La conciencia es la voz de Dios que se escucha en medio de los conflictos de las pasiones humanas. Cuando se la resiste, se contrista al Espíritu de Dios. Los hombres tienen el poder de apagar el Espíritu de Dios. Se les deja la facultad de elegir. Se les da libertad de acción. Pueden ser obedientes por el nombre y la gracia de nuestro Redentor, o desobedientes y sentir las consecuencias. El Señor requiere que obedezcamos la voz del deber. Cuando haya otras voces alrededor de nosotros instándonos a seguir una conducta opuesta, se demanda nuestra ferviente atención para distinguir la voz que habla de parte de Dios. Debemos resistir y vencer la inclinación y obedecer a la voz de la conciencia sin discusiones ni transigencias, no sea que cesen sus advertencias y la voluntad y el impulso tomen las riendas. La palabra de Dios llega a todos nosotros, los que no hemos resistido a su espíritu mediante la decisión de no oír ni obedecer. Esta voz se escucha en advertencias, consejos y reprensiones. Es el mensaje de Dios para iluminar a su pueblo. Si esperamos llamamientos más estentóreos o mejores oportunidades, la luz puede ser retirada y quedaremos en tinieblas. Las súplicas del Espíritu, descuidadas hoy porque el placer o la inclinación nos conducen en dirección opuesta, pueden carecer de poder para convencer y hasta para causar impresión en el día de mañana. Mejorar las oportunidades del presente con corazones prontos y dispuestos es la única manera de crecer en gracia y en el conocimiento de la verdad. Siempre debiéramos albergar la impresión de que, individualmente, estamos de pie frente al Señor de los ejércitos. No debiéramos permitir que ni una palabra, ni un acto, ni un pensamiento ofendan el ojo del Eterno. Si sintiéramos que en todo lugar somos siervos del Altísimo, seríamos más circunspectos. Toda nuestra vida tendría que para nosotros un significado y una santidad que los honores terrenales no pueden dar. La maravillosa gracia de Dios. Página 202.